cristal. Pero nadie sabe que durante la noche en el metro se va a refugiar. Ya no ha visto un mono de trabajo, es ahora un ser antisocial. Es ahora un ser antisocial. Es ahora un ser antisocial. ¡Antisocial! Todo su aspecto ha cambiado y su mente empieza a funcionar. Se niega a someterse a nadie, ahora tiene ganas de matar. Antisocial. Antisocial. Antisocial. En el metro se va a refugiar. Ya lo he visto mono de trabajo. Es ahora un ser antisocial. Es ahora un ser antisocial. Es ahora un ser antisocial. Antisocial. Antisocial. Antisocial. Antisocial. Can. Follow my wish, princess, go. Follow my wish. hoy ya no tengo prisa por volver. Tengo alcohol en las venas, la cordura no me sienta bien. Andando por la calle, un concierto me parece oír sonar. ¿Por qué solo se escapó? Anda, mira qué casualidad. No se entiende una mierda, pero el ruido no está mal. Que no se acabe nunca este ritmo demencial. Y no me digas que vas a cerrar el bar. Que el cachondeo no ha hecho más que comenzar. Dale una birra que todo se bebe por. Con los colegas y un poco de rock and roll. Es un día cualquiera, mi cabeza está a punto de explotar. Con la puta resaca, vaya fiesta noche, oigo comentar. No me acuerdo de nada, decidimos irnos otra vez al bar. Birra pa' la resaca, un petilla y vuelvo a comenzar. Es nuestra forma de vida, no nos vais a hacer cambiar. Somos rock and rolleros, siempre por la libertad. Y no me digas que vas a cachondeo, no ha hecho más que comenzar. Dame una birra que todo se bebe mejor. Con los colegas y un poco de rock and trauma by the hour, society tastes so fucking sick. You are the worker. Fucking tear.

forget the race. The deepest cry, the bullet race. Blood and gun, shed my track. Murder, murder, shout it back. The world's in a silo. Animals weather, seeing it to a bear. But ours are bigger, so they said fair. But that's in the water, the sushi's best. Lightning blast, radiation death. The world is silent. The world's in a silent, I'm sitting in a cell. Don't feel sorry for me, because you are as well. Who are these people? The lunacy's furnace. Who are these people? The ridicule furnace. The personal vow. Bend mankind. Light his blast. Leave his blood. The world's in asylum. They never stop. The thing that we feel. The bloodshed vomit. Make our skin spill. Turn our statues into hideous things. Thanks to the blindness. Death bells ring. The world's in asylum. Rules in a solid, I'm sitting in a cell. Don't feel sorry for me, cause you are as well. Just take calls on it. Say it to midnight, midnight. Say it to midnight, midnight. Say it to midnight, midnight.